pienso en ti, te amo demasiado. Mi amor es como un volcán que te quema su explosión total. Te doy todo lo que hay que dar y nunca es suficiente. Completamente.